Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Bienvenidas a Sangre Fucsia, ya sabéis, la víscera, el puñetazo, la hemorragia, en una edición especial de nuestra programación dedicada al Ansible Fest, el festival de ciencia ficción feminista celebrado los pasados 21 y 22 de septiembre en la ciudad de Bilbao, concretamente en el espacio La Morada, en pleno centro de la ciudad y a su vez un lugar distópico y especial, junto a la ría y repleto de cyborgs curiosas, autoras de ciencia ficción de los dos lados del Atlántico y estudiosas de la materia venidas de todo el estado, así como editoriales comprometidas con la ficción especulativa y que llevaron sus tesoros literarios a la ribera de un festival organizado desde la autogestión feminista, el amor por la ciencia ficción y las ganas de crear redes, ganazas de hacer comunidad. A continuación, las reporteras Diane Spotting y Reino Hueco os traemos una crónica de lo acontecido durante estos dos días en los que vimos y escuchamos disertar sobre audiovisual, cine, cómic, videojuegos y ámbito literario de ciencia ficción desde perspectiva feminista. Pioneras y revolucionarias, mujeres que siempre estuvieron allí desde sus inicios y aquellas que recogen el relevo de todo lo hecho hasta el momento para diluir aún más las fronteras del género de la mano del género. Me ha quedado ambivalente, pero me da que nos vale esta doble dirección para lo que queremos trasladar hoy. Charlie nos ha traído una selección musical muy especial, muy alien. Bienvenidas a la crónica de dos días de ciencia ficción, feminismo y sororidad. Bienvenidas a Sangre Fucsia en Ansible Fest. You're superstitious, so am I. We believe in the signs, in lucky charms of all kinds. Good pagans, we call the creatures of the night to come and dance in the moonlight. My lucky cat behind my back is singing 3, 2, 1, 0. Comenzamos por el principio. ¿Un festival de ciencia ficción feminista? Así es, organizado desde la autogestión por cuatro mujeres diversas: Laura Huete, Arrate Hidalgo, Laura Lazcano y nuestra compañera Gaelx. Para aquellas que os guste este temazo en especial, festivales de ciencia ficción feminista, solo unas pequeñas pinceladas de Herstory. En Estados Unidos existe una larga tradición de convenciones en torno al pulp, el fanzine, la fantasía, el cómic o la ciencia ficción. En lo que respecta a esta última y como producto de la ola feminista de los 70, tenemos el arquetipo de festival en la WISCON, la convención en lo que a ficción especulativa feminista se refiere. Fundada en 1977 en la Universidad de Wisconsin, podríamos decir que la WISCON, para las amigas, es un producto de la ciencia ficción feminista surgido del momento en que muchas de las feministas de segunda ola vieron precisamente en la ciencia ficción un espacio donde tratar cuestiones de género, comenzando así una nueva etapa del género literario. Podría decirse que la ciencia ficción feminista ha tenido sus etapas, sus altos y bajos, pero sin duda es a partir del 2010 y en el marco de la WISCON donde parece haber evolucionado hacia un horizonte más interseccional, más diverso, más queer y decolonial. Lo que nos lleva al nítido compromiso con la justicia social de quienes escriben, critican, editan, traducen, dibujan y comunican desde esta perspectiva, desde esta idea. Este es el espíritu Ansible Fest y nos habla del mismo una de sus organizadoras, la editora y también traductora de obras como Nueva Madre, de Eugene Fischer, que ha editado Cerbero, Arrate Hidalgo. Entre las muchísimas cosas buenas que ha traído WISCON es el premio Tiptree, que se entrega ahí todos los años, fundado por Pat Murphy y Karen Joy Fowler, que son dos autoras súper míticas, y reconoce una obra o varias de ciencia ficción que ese año hayan ayudado a explorar o expandir la noción del género. Creo que nosotras lo que queríamos expandir con Ansible Fest también era las nociones, bueno, las visiones feministas que están localizadas aquí, ¿no? El pensamiento especulativo y feminista propiamente, porque al fin y al cabo, pues por mucho que la ciencia ficción necesariamente beba de lo anglosajón, pues sí que cada vez hay más producción en castellano, va a haber más producción en euskera que ya se está dando. En cuanto a por qué hace falta un festival de ciencia ficción feminista estatal, pues hombre, a ver, ¿por qué no, no? Puede leerse como sintomático el premio Hugo 2014 al artículo de Cameron Harley Siempre hemos luchado, que recordaba, como ya lo hiciera Joanna Russ en los 70 en Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que ellas siempre han estado en la ciencia ficción, especialmente en la literaria. Sintomático del cambio, de la energía de esta corriente, de la que Ansible Fest ha decidido formar parte y que también han inspirado parte de las programaciones de las últimas ediciones de la Hispacón, en cuya última edición dimos a conocer nuestra radioficción Las Hijas de Galia y del festival Celsius 232 desde sus inicios en 2012 y que, por cierto, en su última edición contó con Cameron Harley, autora de Feminismo Geek y Las Estrellas son Legión. Precisamente ella comentaba en aquel artículo cómo Isaac Asimov y Robert Heinlein eran nombres populares, mientras que Joanna Russ o Ursula K. Le Guin tendían a olvidarse. Los 80 y los 90, señoras, que hicieron mucho daño a un nivel de visibilidad que no de producción, porque ahí estaban James Tiptree Jr., seudónimo de Alice Sheldon, Eleanor Arnason, Nalo Hopkinson, Octavia Butler, Pat Murphy, C.J. Cherry o Margaret Atwood. En conciencia y desde la crítica, recordarle a Harley el poder del audiovisual para colocar en el mapa a los literatos y literatas de ciencia ficción, tal y como le ha pasado a, precisamente, Margaret Atwood con El cuento de la criada, por ejemplo. Una novela que en su momento, en los 80, generó un impacto muchísimo menor. Lectoras universitarias, ecologistas y feministas fueron, por así decirlo, quienes supieron que existía. Y desde luego, que producido al calor de la serie de televisión de HBO. Y ojo, que hoy podemos hablar de un terreno fertilizado con feminismos y un interés de los mismos por la opinión pública. En este repaso a vuela pluma no hemos citado a Ursula K. Le Guin por nada. De ella hablaremos a continuación a propósito del visionado el primer día en Ansible Fest del documental Los mundos de Ursula K. Le Guin. No sin antes, por cierto, apuntar el homenaje explícito de este festival a la autora, pues el Ansible es un dispositivo que permite comunicarse de manera instantánea salvando distancias de años luz. Un concepto que aparece en el mundo de Rocanón, pero que es en su obra Los desposeídos, donde Le Guin relata su invención. Por su parte, Los mundos de Ursula K. Le Guin es un documento audiovisual llevado a cabo por Arwen Curry, que participó, por cierto, en la jornada vía telemática, y que nos acerca vida y obra de una mujer extraordinaria, que admite sus contradicciones, que traslada sus ideas sobre la escritura con una vehemencia inusitada, y que nos habla de la creación de otros mundos repletos de ideas transformadoras desde una perspectiva antropológica, herencia paterna y escuela en la CIFI, en gran parte, gracias a ella. Thank you. La estadounidense Úrsula K. Le Guin es autora de algunas de las novelas de ciencia ficción más celebradas del siglo XX. Se hizo conocida y respetada en la escena con La mano izquierda de la oscuridad, escrita en 1969 y ganadora de los premios Nebula y Hugo. Desde entonces, títulos como El nombre del mundo es bosque, Los desposeídos, una utopía ambigua, también una obra multipremiada, la serie de Terramar o el recopilatorio de cuentos inencontrables, Las 12 moradas del viento, han nutrido la ciencia ficción, así como sus ensayos y poesía, menos conocidos por el público fiel a sus historias de fantasía y ciencia ficción. She really began to own herself as someone who has a voice and the authority that goes with that voice and the right to use it. Of course I can write novels with one hand and bring up three kids with the other. Yeah, sure, watch me. So what's happened most recently is the broadening of Le Guin's audience and readership. She's being recognized not just as one of our great science fiction and fantasy writers, but one of our great American writers. Úrsula K. Le Guin, que nos dejó a sus 88 años este pasado enero, fue además una activista capaz de afear al presidente estadounidense Donald Trump sus falacias argumentativas. «El poder del capitalismo parece insoslayable», dijo, «como antaño el derecho divino de los reyes. Sin embargo, el ser humano puede resistirse al poder, puede alterarlo, y la resistencia y el cambio tienen a menudo su inspiración en el arte y especialmente en el arte de forjar las palabras». Como veis, una clara apología de la ficción como fortaleza y revolución, una revolución que empieza con las palabras. Magic exists in most societies in one way or another. I do make up things that didn't exist before by naming them. I call it Earthsea, and there it is. Como bien nos recuerda Pilar Caballero en su muy recomendable crónica en La nave invisible, titulada Diario de a bordo, durante la jornada se hizo hincapié en los paralelismos entre Úrsula K. Le Guin y la argentina Angélica Gorodischer, autora de Calpa Imperial, obra que, por cierto, Le Guin tradujo al inglés a principios de este siglo. Ambas autoras eran casi de la misma edad. Consideradas mujeres bisagra o transición en el ámbito de la ciencia ficción, aquellas que para las predecesoras iban demasiado lejos y que para las sucesoras se quedaban cortas. When I started writing, the sort of basic assumption about fiction was that men were at the center of it. So you have this really pretty masculine, pretty male-dominated world. I don't know how many times I was told I write well, but we don't know quite what you're doing. En Ansible Fest hemos tenido la oportunidad de ver por primera vez en España el documental Los mundos de Úrsula K. Le Guin, de la directora Arwen Curry, una pieza en la que encontramos animaciones, documentos históricos y metraje reciente de la autora, llevado a cabo además en esta última década. En esta película de poco más de una hora y que ha podido finalizarse gracias a un crowdfunding realizado en 2016, se nos da la oportunidad de conocer a la escritora, a la persona, su historia, sus palabras, su pensamiento, ciertamente a través de su voz, pero también por medio de las opiniones de su familia y de autoras como Margaret Atwood, Neil Gaiman, Michael Chabon o Theodora Goss. La propia autora del documental, Arwen Curry, respondió a las preguntas del público de Ansible Fest. Fueron parte de, pues, de cómo se crió y de su educación, y que quiso hacer la película para aprender más sobre ella. Worlds were a part of my own landscape growing up, my own imaginative landscape. La segunda pregunta nos la mandaron por Twitter, Eleazar, si no me equivoco, y querría saber cuál es el libro favorito de Úrsula K. Le Guin para Arwen. Pues dice, entre otros, dice que uno de sus libros favoritos es The Lays of Heaven, que la verdad es que en castellano no sé cómo se tradujo. El retorno de... La rueda celeste. La rueda celeste, muy bien, pues ese es su libro favorito. La siguiente pregunta nos la manda Cristina Jurado, que además de ser editora de Supersonic, fue la persona que cuando supo que estábamos montando esto, que está aquí ocurriendo, nos sugirió que la película que proyectásemos fuese esta, que todavía no se había estrenado, y que contactásemos. Así que le agradecemos mucho a Cristina Jurado esta sugerencia. Y ella nos pedía que le preguntásemos a Arwen Curry qué fue lo que más le sorprendió al conocerla en esta década que ha pasado con ella. Como con toda la gente que, a la que admiras, ¿no? Que creces admirando, le daba miedo, a veces da miedo que esa persona pues sea antipática o no le guste relacionarse con otra gente, o vamos, que tu relación con esa persona no sea pues lo que te podrías querer. Pero Úrsula dice que es extremadamente generosa y que, bueno, en general todo cosas buenas que se han ido cortando con la conexión, así que no me pilla mucho, pero parece una señora encantadora, la verdad. Y para finalizar, nos gustaría preguntarle a Arwen Curry qué destacaría o cuál cree que es el principal legado que Úrsula nos ha dejado para el mundo actual. Dice que no cree que no puede destacar solo una parte, pero que cree que Úrsula ha abierto nuevos caminos para las mujeres. Creo que en este caso se refería dentro de la ciencia ficción, escritoras, a mujeres escritoras, que elevó la ciencia ficción a la categoría de literatura, y Arwen opina que cree que gracias a Úrsula los niños, las niñas, los niños de hoy en día se interesan por la ciencia ficción sin vergüenza, sin preocuparse, ¿no? Es algo digno que hacer. Lo literario tuvo mucho peso en la programación del Ansible Fest, un encuentro vehiculado por charlas con autoras destacadas del género y en general con especialistas sobre el tema. Así se sucedieron las mesas redondas en torno a pioneras de la ciencia ficción en nuestro país o incluso enconados debates sobre gestación subrogada al hilo de la mesa Gestando Humanes, donde el principal tema era la reproducción en las creaciones de ciencia ficción. Destacamos, eso sí, otras mesas que ampliaban el panorama más allá del negro sobre blanco con una divertida charla sobre cuerpos e identidades femeninas en el cine de este género, la incidencia en el mundo del cómic a través de autoras como Carla Berrocal, Miriam Persán, Maite Alvarado o Zulia Pesson, y el mundo del videojuego en una mesa muy animada titulada Feminismos y masculinidades en los videojuegos, donde se analizaron los personajes masculinos, las etiquetas de género y el atractivo de estos personajes para jugadores y jugadoras. Mención destacada tiene la programación en euskera que se pudo disfrutar en el evento. Precisamente inaugurando estuvieron Ana Isabel Morales, Josune Muñoz e Itxaro Borda abordando el panorama de la ciencia ficción en euskera y regalándonos una lectura de su obra bajo el paraguas de la mesa Euskal Emakume Idazleak Ciencia Ficción, cuentacuentos en euskera para abrir boca el sábado y un taller sobre edición de ciencia ficción feminista a cargo de Garatxe Albizua, autora de la obra Kemena. Pero sin duda había dos citas que no perderse, y así lo reveló el llenazo del espacio La Morada donde se desarrolló el Ansible, la charla dedicada al afrofuturismo por una parte y la mesa redonda sobre ciencia ficción latinoamericana con presencia de las autoras Laura Ponce, Mayelis González y Ariadna Castellarnau, que cerraban la agenda. A continuación te ofrecemos las claves de estas conversaciones que tanto interés despertaron, incluyendo alguno de los momentos más jugosos. I don't need your love. La de Afrofuturismos fue una mesa dinámica, con preguntas al público moderada por Arrate Hidalgo, traductora entre otras de Alisa Wong o Jean Hale, Carla Bataller, traductora de La Imprescindible Vinti y Yania Concepción Vicente de Afroféminas. Comenzamos pensando sobre las diferentes visiones del futuro que tenemos en Occidente y en el continente africano. En África, el concepto de futuro no es igual que en Europa. En África se ve el futuro desde el adentro, desde la tierra, desde lo ancestral, desde lo post, lo de como mayas no occidental, desde la conexión de la comunidad, desde la madre tierra, desde la sabiduría. En occidental, países blancos, países occidentales, conectan con el futuro de la fuera, del universo, del cómo desde otro punto, de la ciencia. Entonces, al tener esas dos visiones diferentes, ya nos da una perspectiva diferente y una forma de crear diferente. Y de dónde partimos también, que es muy diferente. Obviamente, la charla saca a relucir la polémica en torno al propio término afrofuturismo. Esta etiqueta, acuñada en los 90 por Mark Derry, un hombre blanco, se asocia tradicionalmente a las creaciones de la comunidad afroamericana, dejando de lado aquellas producidas en el continente originario y a otras expresiones que no provienen de este entorno cultural, como le ocurre a Nnedi Okorafor, autora nigerioamericana. ¿Por qué es polémico este concepto? Porque hay de la comunidad, tanto americana como africana, que también tiene una diversidad, son diversas las opiniones, no le gustan, hay personas que no le gustan las etiquetas y no se representan con esto. Además, ¿por qué ahora, si tenemos siglos trabajando, tenemos siglos creando, por qué ahora sí se nos reconoce y somos referentes? ¿Qué cuerpo tiene más relevancia que otros? Entonces, eso te hace reflexionar. ¿Cómo? La literatura, la música, el arte. Se ha visto invisibilizado por años y ahora se saca un concepto y ahora sí tiene relevancia. Y por eso es que hay... Y se tiende, en el mundo occidental se tiende a etiquetar todo. Nosotros en la diáspora no etiquetamos, solamente hacemos, creamos. El afrofuturismo no es solo una corriente encuadrada en la creación literaria, sino una de las varias estrategias de la comunidad panafricana, una cuestión de la que habla Reinaldo Anderson en su libro Afrofuturism 2.0 y que se ve representada por los muchos ejemplos musicales en cómic, cine, etc., con las que se cierra esta charla. que el afrofuturismo realmente es una metáfora de la diáspora, de toda la historia negra de los africanos fueron cogidos de África, fueron trasladados a la otra punta del mundo, los criaron para hacer esclavos y todo eso es muchísimo más ciencia ficción, o sea, esa historia que ha ocurrido de verdad es más ciencia ficción de lo que la otra ciencia ficción es. Y eso ha ocurrido de verdad, como esa historia que nos parece sacada de un libro de ciencia ficción está realmente en los libros de historia y lo que ha pasado simplemente es que a nosotros occidentales blancos la han eliminado de los libros de historia. Entonces lo que el afrofuturismo pretende es dar un futuro porque el pasado suyo ha sido eliminado, ha sido robado. Por cierto, que si os habéis quedado con las ganas de seguir debatiendo sobre este tema, la cita vuelve a estar en Bilbao. El próximo 7 de noviembre se podrá disfrutar de un encuentro con Reinaldo Anderson en Bilbo Arte. La ronda de charlas del Ansible Fest se cierra con Ciencia Ficción Latinoamericana, una habitación propia. Mesa con las autoras Laura Ponce, Mayelis González y Ariadna Castellarnau. Precisamente la autora argentina Laura Ponce nos concedió una entrevista en exclusiva que podréis disfrutar a continuación. Como decíamos, la mesa de Ciencia Ficción Latinoamericana fue una de las más esperadas entre las asistentes. Ya fuera por la oportunidad de reflexionar con estas autoras juntas en un mismo espacio, como la curiosidad que genera la producción de este género en español en nuestras tierras. Pioneras como Elena Aldunate, grandes referentes como Angélica Gorodischer, de la que hemos hablado anteriormente, y autoras como Daina Saviano, Agustina Bacterrica o Liliana Colanchi, desfilan en este encuentro que pronto torna a problematizar la cuestión de la identidad de la ciencia ficción en el continente latinoamericano, así como la influencia de lo mainstream norteamericano en su imaginario. De esta manera, como escuchamos en la charla sobre afrofuturismos, el principal problema es pensar la ciencia ficción de este territorio con nuestros paradigmas de Occidente. Una de las definiciones de ciencia ficción es cuál es nuestra idea sobre lo que vendrá, sobre el futuro. Análisis bruto, ¿no? Es prospectiva. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros imaginar el futuro de la misma manera que los anglosajones cuando tenemos un pasado distinto? Es imposible. Entonces, nuestro pasado como argentinos tiene mucho más que ver con Latinoamérica, quizás incluso con Uruguay, porque son ciudades al otro lado del río, como una ciudad partida, Buenos Aires y Montevideo, tiene mucho más que ver con una identidad regional, con la ciencia ficción que se escribe en España. Incluso hoy, ya en los 80 era muy distinta, pero incluso hoy se nota esa diferencia, porque tenemos un pasado distinto. Entonces, lo que se puede escribir como voz, como identidad, por eso a mí me interesa tanto la CF latinoamericana, porque aparte tiene una gran especificidad. La que se escribe en Cuba es muy distinta de la que se escribe en Buenos Aires, que no estoy diciendo Argentina, diciendo Buenos Aires, que tiene que ver con la rioplatense. La ciencia ficción escrita en Buenos Aires tiene más que ver con la que se escribe en Montevideo que con la que se escribe en Chaco. Entonces, tengamos primero noción de que estamos hablando de un mosaico gigantesco, hipervariado, hiperrico, interesante. Más allá de las diferencias, las autoras convienen en que la ciencia ficción funciona en estas latitudes como un lenguaje más que como un género. Un espacio donde poder realizar una especulación política. De esta manera, el término posciencia ficción que se viene aplicando desde la crítica estadounidense, a autores ajenos al género pero que coquetean con él, más que ser una etiqueta que constriñe naturaliza la ciencia ficción dentro de lo que llamaríamos alta literatura. Otra cuestión aparte es el feminismo en el continente latinoamericano, que se presenta como un otro, siendo el feminismo hegemónico el occidental, el blanco, el de clase alta. En este sentido, Ariadna Castellarnau da algunas claves teniendo como referente a Rita Segato. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es la especificidad del feminismo en Latinoamérica? O sea, como la pregunta sería más o menos si existe un feminismo latinoamericano con un perfil propio. Entonces, esto viene un poco de una serie de reflexiones que las voy a hacer así en voz alta, un poco random, y a medida que las tengo escritas igual, ya no es que lo esté improvisando. Hay una feminista argentina que a mí me gusta mucho, que se llama Rita Segato, que es una, si no la conocéis, supongo que muchos la conoceréis, y si no la conocéis es una mina que la verdad es de las feministas o de las teóricas del feminismo vivas que yo más admiro y que tiene una obra y un pensamiento impresionante. Y ella dice algo que me parece que está bueno como para plantear. Ella dice que las mujeres latinoamericanas somos las otras de los discursos hegemónicos, ¿no? Que vendría a ser algo así como que las feministas de las élites o de las élites hegemónicas, pues tenemos nuestras otras, ¿no? Entonces, era un poco eso lo que hablábamos, tomándonos una caña, pero muy lúcidas. La lucidez nunca se pierde. La primera caña era esto, porque somos espléndidas y podemos emborracharnos y tener estas conversaciones. Bueno, entonces vuelvo a eso, ¿no? Ese planteo que os digo de Rita Segato, ¿no? Esa idea de que, bueno, las feministas de las élites tenemos a nuestras otras. Lo que yo me preguntaba es, bueno, a ver, está bien, todo ese feminismo hegemónico, ¿de qué manera dialoga? Digo de feminismo hegemónico por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿De qué forma dialoga con esas otras realidades, con esos otros feminismos? En este sentido, Laura Ponce encuentra ciertos paralelismos entre los feminismos de Angélica Gorodischer y los de Úrsula K. Le Guin, de los que se da cuenta en el visionado del documental del que os hemos hablado anteriormente. Ayer veía el documental de la vida de Úrsula y veía que los paralelismos, incluso es parecida físicamente a Angélica, los paralelismos en su vida. Angélica también es una mujer blanca, de clase media, aunque trabajó mucho al principio de su vida, casada, con hijos, o sea, en una familia tradicional, y sin embargo, cómo ha trabajado o ha tratado de abordar, ha hecho su propia búsqueda de construcción de qué es lo feminista, qué es lo femenino, porque también hay una forma de feminismo que tiene algo de misoginia en aborrecer todo lo que el patriarcado nos ha impuesto. Entonces, rechaza la maternidad, rechaza el contacto con el hombre, rechaza el matrimonio, y también es una forma de autovalorarnos, decir, bueno, pero paremos, yo quiero elegir, yo por ahí quiero elegir ser una mujer heterosexual, cis, quiero casarme, quiero tener hijos, es una elección posible. O sea, no hay... La rigidez de los roles que nos impone el patriarcado a veces hace que nos bandiemos en los opuestos y nos perdamos de descubrir qué es lo que realmente queremos de nuestra feminidad. Porque el patriarcado ha impuesto que los valores de lo masculino son los únicos que imponderan y todo lo femenino degrada. Entonces, recuperar la esencia de lo femenino, quizás el hogar, la familia, la maternidad, es una búsqueda que también necesitamos poder permitirnos. Termina la mesa con dos grandes melones en torno a las publicaciones. La imposición de una agenda desde los grandes grupos editoriales que sectorializan los temas que se deben fomentar según los países, relegando la ciencia ficción a un segundo plano sin interés. Y, por supuesto, la necesidad del trabajo en red para visibilizar, programar y publicar autoras latinoamericanas en el Estado español con las que no nos separa la barrera del idioma. Os dejamos ahora con la entrevista a Laura Ponce en exclusiva para Sangre Fucsia después de esta pausa musical. We'll be right back. La autora argentina Laura Ponce, recién aterrizada para el Ansible Fest, aprovecha la visita a nuestro país para realizar una gira de presentación de su última colección de cuentos titulada Cosmografía Profunda. Autora prolífica, rebuscadora incansable de ciencia ficción, directora de la revista de referencia Próxima, nos confiesa que su producción desde adolescente ya se encaminó a la ciencia ficción, un género que a ella le sirve como estructura de pensamiento y lupa con la que ver el mundo. Hablamos con ella, por supuesto, sobre su obra, pero iniciamos la charla abriendo el melón de los festivales de ciencia ficción, debido a su faceta de organizadora de pórticos en Argentina. Sin duda, uno de los atractivos del Ansible Fest que os estamos narrando es la coda feminista que se añade al título. Más que un complemento, preguntamos a Laura por las características que debería reunir un encuentro de este género para que podamos ponerle este sello. A mí me da la sensación que acá hay una especificidad, una búsqueda, por eso es especializado, de autoras de temática femenina, que es muy específico al respecto, me parece muy valioso por eso, el trabajo, la charla que acabamos de escuchar de Lola Robles y de Laura Welling, es fascinante, todo lo que, yo hago un trabajo como editora, un trabajo activo de búsqueda de autoras, y es increíble lo que nos falta por conocer y lo invisibilizados que está el tema. Entonces, tener un festival especialmente dedicado a esto es muy importante. Laura Ponce se refiere a la mesa Hermanas del Futuro, mujeres pioneras de la ciencia ficción, dinamizada por Lola Robles y Laura Welling, donde se habló, sobre todo, de autoras españolas, por lo que preguntamos a la escritora argentina por su selección de Hermanas del Futuro de su país. Bueno, la mamá de la ciencia ficción argentina, que es una de las tres madres latinoamericanas, una es Celia Barceló, la otra es Daina Chaviano, la argentina es Gorosdischer. Angélica Gorosdischer es para mí una inspiración. Por suerte vive todavía, sigue siendo una persona muy, muy valiosa, muy inteligente, con una perspectiva de género muy fuerte, muy interesante, sobre todo lo que ha hecho al principio de su obra con la ciencia ficción. Y ella es como la más. Y a partir de allí hay escritoras más contemporáneas que a mí me interesan mucho, que como por ejemplo Yamila Begné, por ejemplo, que es muy joven, o la misma, bueno, es catalana, estuvo viviendo en Argentina, que es Ariadna Castellarnau, con su novela Quema. Ella publicó Quema originalmente viviendo en Argentina. De referentes de autoras, pasamos a charlar sobre temáticas, en concreto sobre la marca que deja el territorio en la ciencia ficción argentina y latinoamericana, así como los posibles temas recurrentes que encontramos en la narrativa de este género en su país. Yo creo que hay algo que es común a la ciencia ficción latinoamericana, que es una ciencia ficción muy social, que tiene una preocupación política importante, que en los últimos años tiene una gran perspectiva sobre la distopía, por ejemplo. Eso se ve en toda Latinoamérica y se ve también en Argentina. Pero hay mucha variedad, hay autoras extraordinarias en Argentina. Una es Teresa Mira, por ejemplo. Es una autora que tiene la variedad de temas que maneja, la cuestión de género, la cuestión de identidad, la búsqueda de nuevos roles de familia, nuevas formas de familia. Es extraordinario. Y es una autora que tiene una gran formación. Entonces, los temas que puede abarcar son muchísimos. Puede producir ciencia ficción muy dura o ciencia ficción blanda. Ella es filósofa, doctora en filosofía, o sea, es para mí una de las autoras más importantes argentinas. Después, bueno, ya les digo, Yamila Begné, que es una autora que me interesa mucho. Otra que está publicada por Alfaguara, así que muy probablemente se encuentre acá, que es Claudia Boaf, con El Rey del Agua. Así que son, ya te digo, hay mucha variedad de perspectiva, hay mucha riqueza, ¿no? Obviamente no escriben todas igual. Y realmente para mí sigue siendo una búsqueda extraordinaria, tratar de encontrar y escuchar estas nuevas voces que van apareciendo. Pero, ¿cuáles son los temas que le interesa abordar a la autora argentina en sus cuentos? Yo siento y lo veo en los cuentos, esto no es algo que yo me haya planteado a priori al escribir, pero cuando veo los cuentos todos juntos y cuando hicimos el trabajo de edición sobre los cuentos me permitió ver que hay una especie de hilo conductor que yo no había imaginado. Que tiene que ver con la resistencia, con las tensiones a las que se ven sometidos los personajes en mundos muy adversos, hay unos ciertos cuentos que suceden en un universo, el universo de la Confederación, en la que la humanidad está muy extendida por el espacio, pero los cuentos no suceden en el centro, en la capital, donde está la hegemonía, no, suceden en los planetas más lejanos, abandonados, donde no hay apoyo, donde hay que arreglarse con lo que hay. Y en situaciones a veces muy adversas y frente a lo desconocido, los personajes tienen que recurrir a su fuerza interior, tienen que recurrir a fortalezas que no saben que tienen para enfrentar esas cosas. Esa resistencia y esa capacidad de buscar en lo más profundo las respuestas, que no están allá afuera en el universo, están adentro de nosotros, es lo que a mí me parece más apasionante para buscar en los personajes y en las temáticas. Estas situaciones a las que se ven sometidos y aún así no se rinden. Creo que eso se podría decir que es lo que tienen en común los personajes. No podíamos dejar pasar la ocasión de comentar con la autora argentina la organización del movimiento feminista de su país para defender el derecho al aborto y su posible vinculación con las narrativas de ciencia ficción, un terreno habitual para la especulación política y la creación de nuevas realidades. Mira, por un lado creo que es importante en la cuestión de que se explore como tema específico, que muy bien podría ocurrir, que se explore como tema específico, pero además hay una cosa en la lucha, en la visibilización de la mujer en la calle, de una toma del espacio público que la mujer tenía negado, que hay una nueva actitud y una nueva posición de resistencia. Creo más que se puede ver más eso que cuestiones más propias de la reproducción, por ejemplo, o específicas. Eso seguro, la posición de resistencia se va a ver seguro. Y lo otro también. Cerramos esta charla con una exclusiva para nuestras escuchantes. ¿En qué está trabajando Laura Ponce ahora mismo para que podamos hincarle el diente próximamente? Los relatos en los que estoy trabajando ahora es un linaje de mujeres que recorre 3 generaciones y bueno, no les puedo develar todo, pero es un tema justamente donde la perspectiva de género es muy importante. Despedimos a Laura, pero la información sobre el Ansible no acaba aquí. Te dejamos con una pausa musical y seguimos. I'm flying high into the morning. Pero no solo de mesas redondas vivió el Ansible. Talleres para todas las edades, una fiesta, feria editorial de la que os hablaremos más adelante y hasta una partida de rol en vivo tuvieron cabida en este día y medio de frenética actividad. La escritura colaborativa en euskera de la que os hemos hablado antes o la edición en grupo fueron los dos talleres que se enfocaban al núcleo literario del que partía este festival. A partir de ahí se pudo disfrutar de un taller de collage e intervenciones artísticas en la calle facilitado por el colectivo zaragozano Amor de Primas o incluso explorar tu personalidad de superheroína, una actividad enfocada a las más peques del encuentro y sus familias. Todo fue encaminándose a la pinchada de DJs pronombres neutros junto a las delirantes y deliciosas visuales de Raquel Meyer en una fiesta con nombre sugerente, Kemmer Party de Left Hand of Farra. Los cuerpos futuristas pudieron mezclarse, no sin antes haberse entregado a una de las actividades con mayor lista de espera del evento, la partida de rol en vivo organizada por Arcana Nocte, con los que charlamos horas antes de su estreno en primicia. Arcana Nocte es un grupo mixto que lleva desde 2015 organizando partidas de rol en vivo en jornadas de ocio alternativo, donde testean diferentes tramas y acercamientos, reciclando en varios pases el mismo juego, una técnica que pocas veces se ve en el mundillo. Código Mairan, su propuesta para este Ansible Fest, es una saga que comenzará precisamente en este festival. Una creación que tiene mucho de ciencia ficción especulativa de intensas vinculaciones con el presente político que vivimos. Nuestra intención es una reflexión tomando un mundo futurista lejano en el tiempo para poner distancia, una reflexión sobre cómo los estados, cómo los gobiernos acaban oprimiendo de manera muy sutil, muy pequeña a lo largo del tiempo en la gente, cómo las personas aprovechan ese status quo simplemente porque les gusta o porque les beneficia, y cómo a veces luchar contra ello es muy, muy difícil, muy arriesgado. El rol en vivo, en este sentido, funciona como una vía de reflexión sobre las realidades que nos rodean. Además, el rol en vivo, al acercarse un poquito al teatro y al darte a ti un personaje, te permite acercarte a lo mejor a una postura que no es la tuya y que está muy alejada, y es la de cómo llevo esto que a lo mejor entra en conflicto con mis propias convicciones. Es también ese pequeño reto. Con el bagaje en otros eventos de ocio alternativo, les preguntamos si han abordado de manera específica esta partida pensada para un evento de ciencia ficción feminista. Yo, como coordinadora del evento, he dicho, esto me da la excusa perfecta para que todos los miembros del equipo hablen en femenino genérico y vamos a empezar a enfocar cosas más determinadas que a lo mejor en otro rol en vivo más enfocado para otro evento no habríamos tenido la oportunidad o la excusa. El mundo del rol, del que ya hablamos en nuestro programa 151, es un espacio de experimentación de géneros. Preguntamos a Arcana Nocte cómo abordan esta posibilidad tan jugosa en sus vivos. En los últimos vivos, de hecho uno que tenemos en Sedaví, todos los personajes los hicimos lo más neutros posibles. Y de hecho los nombres serán arquetipos de personajes para que es igual que fuese un hombre o una mujer el que los llevase, ya que la historia era genérica, es decir, da igual que fueses un hombre o una mujer. Sí, desde el año pasado más o menos, que curioso, dio la casualidad de que coincidió con la llegada de más mujeres a la asociación. Empezamos a hacer las fichas de personajes más neutras, sin tanto sesgo de género, para poder hacer ese desdoblamiento, digamos. Terminamos esta breve charla con una exhortación para nuestras escuchantes. Mujeres, id a los eventos de ocio alternativo, copadlos, están para vosotras también. Paseando por la Feria Editorial Grabadora en Mano encontramos iniciativas interesantes en relación a la ciencia ficción y la edición, como Triskel Ediciones, Café con Leche, No es un Hobby o Cerbero. En este deambular entre puestos, las compañeras de Crononauta, proyecto de editorial alternativa y sin ánimo de lucro, cuyo propósito es común al de las compañeras citadas, reivindicar la literatura de género con perspectiva de género, nos hicieron algunas recomendaciones imprescindibles. Pues la verdad es que los que más están vendiendo son el premio Ripley, que es el, lo que es una antología de autoras, de un premio que es de autora, y que es de la editorial Triskel, y luego Vinti y el Informe Monteverde. Son los tres que se están moviendo más. Siguiendo en nuestro paseo, nos topamos con Eromecánica, la erótica de la maquinaria social, un proyecto creativo y político de la artista Sayoa Olmo Alonso, que se concreta en un libro artefacto del que nos habla a continuación. Pues el trabajo que estoy trayendo aquí es el proyecto de Eromecánica, la erótica de la maquinaria social, y entonces digamos que ficcionar situaciones en las que dos personajes van pasando por diferentes dispositivos de control social, dígase pues el sistema judicial, el sistema económico, el sistema de consumo, pues me permite pensar en posibilidades de pasar por estos sitios, por estas estructuras, de maneras diferentes a las habituales. En cada una de esas escenas se mezcla con una expresión comportamental de la sexualidad, pues con sadismo, masoquismo, onanismo, exaltación, lingofilia, gastrofilia, y entonces me permite pues elucubrar sobre quizás prácticas que yo tengo, pero en un punto más exaltado. Me permite lucrar sobre prácticas que no tengo y me permite también practicar situaciones de juegos de poder que yo vivo y en primera persona o que veo que viven otros, ¿no? En esta línea de experimentación, junto a Sayoa Olmo Alonso, encontramos los distintos proyectos híbridos de María Petecucá. Para Sangre Fucsia le preguntamos por el Cutuluceno y sus especies compañeras, una exposición virtual nutrida de proyectos de diversos artistas y que se puede visitar desde el ordenador de casa, donde la ciencia ficción abre zonas de contacto con las múltiples caras de lo monstruoso. Lo que hago en esa expo es partir de esa figura que se inventa Haraway para pensar los actuales cambios medioambientales. Para mí es una metodología de ciencia ficción, en el sentido en el que ella lo que hace es coger el concepto de antropoceno y bueno, pues meterle mano, desviarlo, hackearlo y tal, con elementos de ficción, pero también con elementos que son de la propia ciencia, pero un poco movidos de sitio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo busco una serie de referentes artísticos, de artistas que de alguna manera me ayudan a entender el concepto del chuluceno. O sea, para mí esa expo es como, y en realidad creo que casi todo lo que hago, pero en ese caso, muy claramente, como un ejercicio abierto de yo voy, como comisaria aquí, yo estoy explorando esta figura y entonces invito a artistas que me ayudan a pensar esta figura y creo que entonces también nos ayudan a divulgarla, ¿no? Eso es, a entenderla en general, ¿no? Y como el paseo da para el encuentro, le preguntamos a Ricardo de Colaborabora qué es para él la ciencia ficción, que nos parece una reflexión bella antes de dar paso a nuestro cierre. Y las ficciones especulativas, pues me parece que son muy necesarias porque creo que estamos como demasiado atadas a la realidad que nos circunda, ¿no? Y a las formas de pensar que tenemos establecidas, ¿no? Y quizá lo que necesitamos es abrirnos hacia otras subjetividades, otros relatos, imaginar juntas. Me parece interesante también lo de tratar de imaginar juntas, ¿no? ¿Cómo podría ser unas ficciones construidas mezclando relatos, ¿no? Y mezclando subjetividades y mezclando experiencias para esa idea de construir entre todas el hacia dónde podríamos ir? También me parece interesante como encontrar un espacio entre estos mundos como utópicos o distópicos que se dibujan muchas veces en la ciencia ficción, como encontrar un espacio entre medio, ¿no? O sea, esta idea, nosotros trabajamos mucho con la idea de lo trans y el entre, pues encontrar ese lugar en el complejizar un poco más lo que hay, o sea, todo tiene como la cara utópica y distópica, y tratar de movernos en ese filo, ¿no? Y también me parece como interesante esta idea que cada vez veo más como de ciencias ficciones que no están alejadas, que no son como muy en el futuro, sino que son ya o en un futuro muy cercano o en un futuro que es en otro lugar diferente al que tú vives, ¿no? Faltan 100 años para el fin. Con un poco en eso es probable que solo mandas tú. No me apetece bailar si mañana me voy a morir. No me apetece bailar si faltan 100 años para el fin. Si acaso imaginar. En ningún caso voy a opinar si mañana me voy a morir. En ningún caso voy a opinar si faltan 100 años para el fin. Quizá me ponga a pensar. Esta ha sido nuestra crónica del Ansible Fest, el primer festival de ciencia ficción feminista del Estado y una oportunidad única para reflexionar sobre las posibilidades de la ficción especulativa para imaginar nuevos mundos. No queremos irnos sin citar a la gran Úrsula K. Le Guin, cuyo ingenio, perspicacia y compromiso ha abierto nuevos horizontes en la ciencia ficción como género y que nos recuerda que nunca hemos de aceptar que una mujer o cualquier otro sujeto subalterno tenga que mirar o pensar como lo hace el hombre. Como ella misma dijo, creed en que una mujer puede ver con sus propios ojos, en que ha de pensar y actuar como su mente y su cuerpo sientan que es correcto, no bajo los dictados de ningún hombre. See you later. See you later.